Dígame, señora, que deba reprimirle. Conmigo se equivoca y tengo que advertirle. No puedo ser su amante, su amor es invisible. Hay otra por delante, no quiera confundirme. Y hay otra mujer que ocupa mi corazón, nació de su ser, en su vientre la engendró. Y cuando yo la miro, y cuando la ve usted, me creo que sea imposible que engañe a esa mujer. Usted es como piedra que rasca mis heridas. Usted es como hiedra que nace y va perdida. Ella es el universo, cubierta de cien lunas, donde yo me sumerjo con sus brazos y mi acuna. Hay otra mujer que ocupa mi corazón, nació de su ser, en su vientre la engendró. Cuando yo la miro y cuando la veo usted, me creo que sea imposible engañar a esa mujer. Ella es mi